Y es, tienes toda la razón del mundo. Sí, que sí. Bueno, por otro lado, mis amigas, no puedo estar con ellas porque ellas están con sus novios. Claro. O sea, no las puedo invitar a un cumpleaños. Oye, vénganse porque vendrán con sus novios. Y en realidad no vendrán con sus novios porque ya tienen planes para celebrar el Día de los Enamorados. ¿Ves cómo el Día de los Enamorados te caga la madre? Te caga siempre. Dice, sí. Como si no les bastara verlos todos los años, precisamente ese es el Día del Amor. Y si tienes una amiga que no tiene novio, ese día está depresiva. Claro, porque aparte está dirá. Sí, o dirá, ah, qué bueno, aunque sea tengo el cumpleaños de Jiran y tú no le invitas porque esa sola amiga soltera, asquerosa, flatulenta, no la vas a pasar. Entonces deprime más todavía la chava. Dice, bueno, así que nada, llegó mi cumpleaños, cambia el día, corazones mamones, canciones de amor, luz de velas, y no puedo irme con mi novio porque mis padres siempre hacen algo para ese día. El día resulta ser perfecto, considerando que me gustaría celebrar mi cumpleaños, de verdad. Dice, bueno, como sea, solo quería que quedara claro que cumplir en esta fecha no es bueno, como muchas personas piensan. ¿Alguien pensó alguna vez que celebrar... la gente piensa cualquier cosa. La gente piensa cualquier cosa. O sea, a esta altura... La gente piensa... Alguien debería hacer algo al respecto, lagarto. ¿Cómo puede ser que la gente piense cualquier cosa? Que esté en un libre albedrío de pensamientos. Que de pronto... Ah, se me ocurrió pensar esto. No. Habría que meterse justamente en los pensamientos de la gente para que deje de pensar mamadas. Sí. Lobotomía. Es la única forma de salvar al mundo. De salvar al mundo y encaminar a la ciudadanía. Al menos mientras los que piensan. Hola, mis deidades... Intergalácticas. ¿Qué tal, Campana? Hola, deidades intergalácticas. Les comento que mi enigma indescifrable son sus identidades. Durante un tiempo he meditado al querer conocerlos. No me dicen. Después de encontrar información y, bueno, buscar una dirección, llegué a la conclusión de que no quiero conocerlos. No quiero. Ya que eso rompería la ilusión. Porque ahora pienso, ¿qué tal si el lagarto no es verde? ¿Qué tal si la muda habla, pesa 135 kilos y tiene 78 años? ¿Qué tal si el pirata tiene las dos manos, 93 años y es humilde? ¿Qué tal si el capitán no le gusta el fútbol? ¿Qué tal si el mico es solo un primate del zoo? ¿Qué tal si los marineros escoceses son monjas de clausura? ¡Ah, tú, la mierda! En fin, existe una antítesis del niño elefante, porque de ser así, es él quien pone estos pensamientos pecaminosos en mi mente. Les saludo desde la caja, en efecto es el niño elefante. Guíate sí, sí. Por alguna teoría que alguna vez tuvo la lúcida mente de Hegel, de tesis, antítesis y síntesis. El niño elefante vendría a ser síntesis, es decir, una cuestión superadora de la suma de ambas, ¿no? Así que no hay antítesis. No, elefante, es el niño elefante mismo. El síntesis. Dice, bueno, por último, porque... bueno, nada, Federico 684 San Luis, República Argentina. Hola a todos nuevamente, David de Bogotá. Tengo una incógnita. Ah, que está chidísima la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué carajo hace mi jefe todo el día? ¿Qué putas hace mi jefe? Se arranca los huevos. No, sí, estaremos con esto en un próximo... Es su jefe, güey. Igual lo vamos a mandar a Cucho a investigar. Sí, que sí. Porque queremos ver cómo... ¿Para qué? ¿Con qué fines arranca los huevos este jefe? Debe haber, sospechamos. Es que lo tiene pasado, ya. Sí, a esta altura sí. Hola a todos, ¿cómo están? El oso perro que planea un concurso de chistorete. Concurso de chistorete para un programa de televisión, güey. Imagínate aquí, hola, vengo desde Xochimilco para un concurso de chistorete. Chango le dice al otro. Hola, no, olvídate. No, pero luego desarrollaremos porque él tiene una teoría de identidades culturales o nacionales respecto a chistoretes, pero no. Wow. Olvídate porque caeremos en xenofobia, chistes. Y desagradables. Pero bueno, estaremos con este mensaje. Estaremos también con Nicola de Matamoros en Mérida, Venezuela. Estaremos también con Jesupisto, que anda por aquí. Con Kevin Galdón de Japón, Canarias. Con el Cucho desde el Callejón de Sinaloa. Con quien nos saluda por aquí. Hola, pirata, dice por aquí. Ah, bueno, está el Pelado Franco. Está también desde Pueblo Yaqui, Sonora, México. Está el Drácula 69. Bueno, todos los amigos que han llegado y en cantidad, tengan paciencia. Nada más, eso les pedimos, señor Lagartija. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo rebelde. ¿Rebelde? Sí que sí, con actitud desafiante. ¿Desafiante? Levantando madres al sistema. Levantando su dedo mayor. ¡Chale! Oh, y saliendo en un programa de entretenimientos como El Último Grito en la Moda. ¡Ay, carajo! Una anarquía patrocinada y sin sentido. Yo soy un anticristo. Yo soy anarquista. No sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. Quiero destrozar a cualquiera. A